llegado la hora. Que la fantasía sea realidad. No perdamos más tiempo. Y hazme lo que me decías por celular. Quiero ver la que decías que se vuelve loca por estar saboreándome. Esta noche de seguro voy a darte. Tú, yo, este es el momento de ponerme intenso. Tú, yo, sin juntar las ganas con el sentimiento. De seguro voy a darte. Tú, yo, este es el momento de ponerme intenso. Tú, yo, sin juntar las ganas con el sentimiento. Tú, yo, este es el momento de ponerme intenso. Tú, yo, Farruko. Me sintiendo como navego por tu cuerpo. Y te beso. Entonces vamos al mambo. Que me quiero comer lo que me enseñaste por tango. Chicamos en los fresitos y ya me estoy desesperando. Ya no aguanto más, tú solo, baby, dime cuándo. Voy a atacarte, besarte toa. Comerte a beso, olerte toa. Pasarte, mamita, apretarte toa. Yo lo único que quiero es que me beses ahora. Voy a atacarte, besarte toa. Comerte a beso, olerte toa. Pasarte, mamita, apretarte. Es que tu cuerpo me llama ya. Dice que en mi cama ya me necesita ya. Una llamada a mi celular diciéndome que quiere más. Que necesita más, más, más, más. Es que tu cuerpo me llama ya. Dice que en mi cama ya me necesita ya. Una llamada a mi celular diciéndome que quiere más. Que necesita más, más, más, más. Tony G. Quiero ver la que decía que se vuelve loca por estar saboreándome. Esta noche de seguro voy a darte. Tú, yo, este es el momento. Kenny Tony, poner Farruko, lo de la NASA. Musicólogo Menes. Sin las ganas con el sentimiento. Tú, yo, nos hicimos estas ganas y esta sed. Tú, yo, dándonos placer. Sencillo. Si él no te atiende y no te hace caso, aquí estamos nosotros para trabajarte como te merece. Farruko, Ken y Tony, los que están controlando el movimiento. Mucho dinero, cash. Como dice Pablo Escobar, todos los diáticos incluidos. Muchachos, recojan, que ustedes no están en esta liga.